Bueno, pues vamos a empezar con la charla sobre los actores de doblaje. Tengo aquí a mi derecha a Alfonso Laguna. Su carrera como doblador empezó en 1974 aproximadamente. De los últimos trabajos que ha hecho y de los más conocidos es ponerle voz a Jonathan Pryce, que es el Gorrión Supremo en Juego de Tronos. También ha doblado bastante a Jimmy Smith, sobre todo en La Ley de los Ángeles, en la serie de televisión. También ha participado en Aquellos Maravillosos 70, en Cómo conocí a vuestra madre, en El Séquito, y en series como El Equipo A, Castle, Crónicas Vampíricas, Ally McBeal. Ahí ha prestado su voz a diversos personajes. A continuación está Eduardo Bosch, que dobla a Jon Nieve en Juego de Tronos. También le ha puesto voz a Jason Segel en Cómo conocí a vuestra madre, a Tommy Flanagan en Guardianes de la Galaxia, el volumen 2. También le ha puesto voz a Adrien Brody. Y también ha prestado su voz en series como Modern Family, en Fringe. Casualmente en Fringe le puso voz a Chadwick Boseman, que es el que hace actor ahora de Pantera Negra. Y en Érase una vez también ha participado, y también en El Séquito. No sé si coincidisteis en El Séquito. Pues seguramente sí, ¿no? Sí, y en. Yo hacía al Tortuga. Y en Aquellos Maravillosos 70 En Aquellos también, ¿no? Maravillosos 70, que yo hacía Hyde y tú Y yo, el hacías. señor Pinchotti, ¿cómo Este, se llamaba? Pinchotti, Sí. Y ahí al fondo de la mesa está Mario García, que es el que le pone voz a Tom Holland en Spider-Man Homecoming y también en Capitán América Civil War. También le pone voz a Carl en The Walking Dead, en El Lo Asombroso hacía, Mundo. pero Lo bueno. hacías. Ahora Vale, ya, es válido, es válido. cuando le ha cambiado la voz, ya no. Ya te toca. A Gumball, en El Asombroso Mundo de Gumball, también. Parece que la Hay que serie. remarcar que también la primera temporada, luego ya. Las series de Sí. animación parece que tienen su público por aquí. Y casualmente también le puso voz al hijo de Harry Potter en la última película, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en la segunda parte. Y. Sí, debe ser. Sí, al final. Ya tiene hijos. Sale en una escena muy cortita al final. No me lo puedo creer. Bueno, pues como todos sabréis, el doblaje no es solo cuestión de traducir, sino que también tienen que interpretar, y para eso se necesitan actores con talento, que son capaces de transmitir con la voz las emociones que vemos en pantalla. El nivel aquí en España es bastante alto, el nivel del doblaje, comparado con otros países en los que también se doblan las películas y las series, es muy alto, se está reconocido internacionalmente. Y a pesar de que hay mucha gente que prefiere ver las series y las películas en versión original. Si le das al botoncito se te oye más las críticas, sí. Bueno, pues eso, que aquí tenemos a tres grandes profesionales que llevan muchos años de carrera a sus espaldas, aunque por aquí, por aquella punta, no sean tantos, pero Bueno, ha tiene sido sus intenso. cositas. Ya Sí, llevará, ya ha sido llevará. Es intenso cuestión de también. tiempo. Bueno, yo quería hacer unas cuantas preguntas para ir encarrilando más o menos la charla y luego ya tendremos, vosotros tendréis la oportunidad también de preguntar lo que queráis al final de la charla aquí, en esta hora que vamos a estar. Lo primero es quería saber si os han reconocido alguna vez por la voz, en algún sitio que hayáis ido, algún A mí sí. comercio, si te han Sí, reconocido por la vamos voz. a contar anécdota. Estoy en el MediaMarkt con mi mujer comprando tranquilamente y entonces alguien pasó por detrás una chica y dijo, ¡Ah, es Marshall, tío! Perdona, ¿tú eres Marshall? Tal. Digo, sí. Y no me había pasado en la vida. Yo creo que es la única vez en mi vida que me han reconocido, porque no es normal, quiero decir, que no es normal que nos reconozcan, pero sí, sí me ha pasado esa vez. Pues Sí, a mí también. A mí me reconoció el gerente de una sucursal del BBVA en Madrid. Bueno, va bien. Sí. Le dije, ¿me puede usted hacer el favor? Porque yo soy un inútil con las máquinas, cualquiera que sea la máquina, y el cajero automático es una máquina. Entonces, bueno. Le dije, ¿me puede usted echar una mano, por favor? Y dice, usted es Data en Star Trek. Y yo le dije, ¿tiene usted un oído privilegiado, caballero? Porque yo doblaba un androide. Y sí, sí, efectivamente soy yo. O sea, no se me escapa esa voz. Digo, no, no, tiene usted un oído fantástico. No, pero no suele ser normal, ¿eh? No suele ser normal. A nosotros no nos reconocen porque mí... tampoco vamos por el mundo de estupendos, ¿no? Póngame usted un whisky, por favor. ¿Sabes? A mí no me ha pasado en la vida, pero, a ver, me ha pasado de... Oye, perdón, tú tienes una voz que, no sé, tío, que haces doblaje o algo, pero jamás en la vida me han dicho... Tú eres Spiderman. No, no. Me contáis siempre anécdotas de esas y a mí no me pasa en la vida. O sea, algo pasa. Ya te digo yo que es cuestión de tiempo, ¿eh? Te pasará. Tiempo, sí. Te pasará. Tampoco es habitual, quiere decir que no es muy normal. Bueno, ya pasando a algo un poquito más serio. ¿Nos podéis contar qué preparación...? ¿Más serio? Bueno. Que te conozcan está muy bien. No. La preparación que debería tener una... La preparación previa que tenéis para doblar a un personaje... Cuando os dicen, venga, os tenéis que participar en esta película o en esta serie, uh-huh. Os documentáis, veis directamente... No, esto es como automático. O sea, tú llegas y en 10 segundos tienes que saber cómo resolver lo que tienes que resolver. Es una cuestión de capacidad y de conocimiento del... Por eso esta profesión es un poco tan complicada, ¿no? Es algo muy rápido que tú tienes que organizar en tu mente de dónde estructurar, qué tipo de personajes y sobre todo, a ver, tenemos algo muy importante, que es que tenemos algo que nos está ofreciendo algo. O sea, no inventamos de nuestra cosecha nada, sino que realmente nos ponen un original que ya tiene un texto, que tiene una interpretación, que tiene una voz, que tiene algo que ya nosotros, de alguna manera, nos guía. Eso, junto al texto que tienes, que haces una traducción rápida, viendo, pero es una cuestión de segundos, o sea, no hay tiempo de prepararse un personaje. En ninguna ocasión. Va un poco, depende, porque depende también un poco del trabajo y todo, porque a mí cuando hay veces que me llaman me dicen, oye, mira, tienes un trabajo, y hay veces que me dicen la serie, la película, lo que sea, y hay veces que no me dicen una mierda. Básicamente digo, ¿para qué es? No te lo puedo decir. Vale, muy bien, perfecto. Pero cuando me lo dicen sí que intento investigar un poco de qué va, y bueno, también luego está la parte de... En series no pasa nunca, pero en películas, por ejemplo, que te digan lo que sea y te dejan ver la película antes, que no pasa casi nunca. Pero entonces, bueno... Pero temas de planearte como personaje casi no tienes. Es llegar a la sala y es... Vale, eres un tío que le están robando y ha muerto su padre y... Te jodes. O vale. O te llamas Jack Tech 32 y ya te buscas la vida. Esto ya depende sí. Pero, de todas maneras, la preparación de un actor de doblaje... Y yo se lo digo siempre a la gente o que trabaja conmigo o que ha aprendido conmigo... Es una preparación fundamental para cualquiera que quiera dedicarse a la interpretación en cualquiera de las formas que lo queráis ver. Da igual que sea cine, teatro, televisión. ¿Por qué? Porque en la primera lectura de una función, la que sea, cuando vas a representar una obra, te planteas la primera lectura de una obra de teatro o la primera lectura, un guión de una película de cine, en esa primera lectura un actor de doblaje se ha hecho el andamio sobre el que hay que construir después el personaje. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado desde el principio de tu carrera a que en esos 10 segundos que decía Edu, y es verdad, tienes que hacerte del cuerpo, como decimos nosotros. ¿Te has hecho del cuerpo? Pues vamos a ensayar. O sea, te has hecho del cuerpo, quiere decir, te has enterado de lo que está pasando. Entonces, para un actor, para la formación de un actor, el tener una pasada por el doblaje un poco prolongada, a mí... personalmente me parece fundamental, porque es la manera perfecta de construirte el andamiaje sobre el que luego vas a poner decorados, muebles, tal, lo que quieras, del personaje que tienes que interpretar. Pero tú puedes llegar a las 8 de la mañana con la legaña pegada y te dicen, eres un borracho que está caído ahí y tienes que empezar a balbucir, y a las 8 de la mañana estás como un gilipollas y tienes que estar perfecto en toda la historia. O sea, no hay preparación ninguna. Ninguna. Ni respeto, porque nos hacen gritar a las 8 de la mañana. Sí, eso también es verdad. A las 8 de la mañana te están matando, estás ardiendo, ¿no? Te pegan gasolina y ardes. Entonces, claro, hostia, es una hora muy mala. Sí. Sobre todo cuando te queda todo el resto de la mañana. Claro, ya se acabó la jornada, ¿no? Pero es nuestro trabajo, quiero decir, que es que no nos da tiempo, pero porque tampoco hay ese tiempo y porque hemos aprendido así. Nos han enseñado un poco así, ¿no? A resolver las cosas rápido, a hacer las cosas muy deprisa. Es como si tuviéramos, yo también lo digo, esto es como si tuviéramos un armario dentro de nuestro cerebro y que buscar muy rápido el disfraz que tienes que coger, ¿no? Y entonces dices, es de época, pero de 1500 y pico y tal, no sé qué, y va de caza y además... Y entonces vas cogiendo el sombrero, las ropas, no sé qué, las calzas, hasta que compones ese personaje. Pero tiene que ser... Pero tiene que ser rápido. Ah, sí. Bastante. En décimas de segundo. No puedes andarte pensando y... ¿Por dónde lo llevaría yo esto? Porque, vamos... No hay tiempo para eso. Entonces, y hay que ahora mucho menos. Sí, cada vez menos. Cada vez menos. Digital ahora es imposible, ¿no? Porque antes cuando trabajábamos, y todavía Eduardo por supuesto, el insultantemente joven que tenemos a la no lo ha vivido. Derecha no lo ha vivido. Me han contado, pero no. Eduardo y yo, que sí hemos trabajado con el magnético, bueno, aquello te permitía un cierto relajo, porque entre que el take pasaba, lo descargaban, lo volvían a cargar otra vez, pues había un cierto relajo. Y claro. Yo, Eduardo no, pero yo todavía he conocido la época en la que un director a la 1:45 de la tarde decía, uy, hemos hecho ya 55 takes, ¿qué mañana llevamos? Vamos a seguir mañana, tranquilamente, lo dejamos por hoy. Eso hoy es imposible, imposible. Y además las listas son de 150 takes, no de 50. ¿No? Pero de hacerlo en nada, en una mañana, ¿eh? En una mañana, sí, lo que pasa es que esa digamos, atraso tecnológico para nosotros era muy bueno, ¿no? Sí, sí, porque sí. Cuando él habla de takes, no sé si sabéis lo que es, pues un guión está dividido en trocitos, en pequeñas secuencias de un minuto, vamos a suponer, ¿vale? Y eso antiguamente... El magnético era, pues lo habréis visto mucho, las películas de cine, ¿no? Entonces, lo que hacían era cortarlos físicamente. Y estaban en tiritas, colgando de una especie de perchero muy largo, y eso, a la hora de buscar esa toma, pues decían la 26, tenía una etiqueta abajo que ponía 26, con lo cual eso lo cargaban y tal. Ese tiempo entre que descargaban el 25, apagaban la máquina para que no se quemara el no sé qué, y pusieran el 20, todo ese tiempo a ti te daba de margen un poco para situarte y demás, ¿no? Entonces, ahora, como es todo tan inmediato, como el digital, tú le das un botón y te vas del principio al final, automáticamente todo ese tiempo ya lo hemos perdido. O sea, ya no disponemos de él. Pero no ha sido de la noche al día. Es en progresión, con lo cual nos hemos ido un poco aprendiendo a ello, ¿no? Aprendiendo esta nueva... Claro, y además es que hemos conocido una revolución tecnológica... Absoluta. ...que ha modificado 6 veces el soporte en menos de 15 años, ¿no? Sí. Pasamos del cuarto de pulgada al no sé qué y de inmediatamente ha sido... Claro, inmediatamente hemos llegado al digital y no sé cuál será lo siguiente, pero ahora vas directamente al frame. Al frame es cada trozo, cada fotograma en digital se llama frame. Pues ahí va la máquina. Sí, y los principios del digital que eran una cinta, el Hi8 y todo eso, que era una cinta física, pero era digital. Ahora ya no hay ni cinta, ni aparato, ni nada. Está todo dentro del ordenador. Ahora hay un enano con un rayo láser dentro. Está Tyrion ahí metido, currando. Y eso... hemos conseguido una enorme economía de tiempo, con lo cual hemos perdido absolutamente todo lo que significa artesanía para convertirlo en industria. Y el gran desastre de esta profesión, y yo lo digo, lo diré y lo he dicho desde que tengo conocimientos, es que cuando la artesanía se ha transformado en industria, esto se ha ido a la porra. Claro. Este oficio nuestro se ha ido al cuerno. Porque ahora de lo que se trata es de hacer muchas tuercas para poder seguir haciendo al día siguiente muchas tuercas más. Y que se facture rápidamente para poder traer más trabajo. Y entonces, claro, el trabajo artesano, que es un buen doblaje, yo el último que he hecho que merece la pena en ese sentido es Juego de Tronos. Porque ahí se han empeñado en que aquello funcionara. Y si los personajes nuestros, que son muy lucidos, tienen éxito, es porque se han hecho con muchísimo cuidado. Y hemos tenido un director detrás que ha estado hecho un pelma insoportable para que aquello quedara como a él le gusta. Sí, pero las cosas... Que luego, claro, ves el resultado y dices, coño, esto vale, es una película que merece la pena, una serie que realmente tiene un doblaje que merece la pena, ¿no? Y esa es la diferencia que hay entre otras... Con y otras también porque tiene una responsabilidad, ¿sabes? Sí, que bueno. Fuera hay una... Bueno, hay muchísimo público, hay mucha aceptación con la serie. Y claro, hay series que dices, pues esto no lo ve nadie. Y de alguna manera, incluso a nosotros mismos, pues te motiva menos. Pero esto dices, no, déjame ver el Tay otra vez, que es que si la cago luego la voy... Cada vez que lo vea, voy a decir, joder, macho. Entonces, a nosotros mismos incluso eso nos obliga, ¿no? Pero sí que es verdad lo de que el director tiene que pelear mucho por todo esto, por dejarnos más tiempo... tiene que pelear mucho y al final, joder, en verdad el trabajo de director es bastante... Es complicado, es mucha responsabilidad. El trabajo de director no está pagado, ni está agradecido, ni está nada. No, para nada. Suele pasar, sí, pero es el trabajo más importante porque es el director de la orquesta, el que combina luego a todo esa pequeña amalgama de individualidades, la junta toda y él sabe por dónde hay que llevar este y este y este y este para que todo sea una cosa coral. Uh-huh. Es complicado, sí. Ya que hacerlo bien como cualquier cosa. O sea, si hacerlo bien es complicado. Ya, digo que ya que habéis sacado el tema de por ejemplo, Juego de Tronos. Yes. Es una serie que se emite los domingos en Estados Unidos y el lunes se emite ya doblada aquí. Sí. Justo en el mismo episodio. Apenas hay 24 horas. No te da tiempo ni a ponerte enfermo. Exactamente. ¿Eso supone una dificultad mayor a la hora de enfrentaros al doblaje que con una película, por ejemplo, que pueden pasar... otro tipo de serie que pasan meses a ver, entre la dificultad es la misma en cualquier producción. Eso da igual que estés haciendo una serie de dibujos animados que no tenga mucha repercusión, como un peliculón, el último, eso, Juego de Tronos, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos obliga es un poco la responsabilidad, que la tienen más el departamento de producción y el director, porque a nosotros nos llegamos a mesa puesta. O sea, podemos decir, joder, lo que habéis tardado, pero yo ya llego y no tengo que hacer nada más que mi trabajo. Sin embargo, hay un trabajo de producción anterior, que es que ha llegado un material, que ese material tiene que salir ya. Y entonces, claro, todo ese personal que se preocupa de traducirlo, de ajustarlo, de organizarlo, de convocar a uno, de convocar a otro, de que no se pongan a tal, pues es complicado. Y a nosotros lo único que nos obliga es que, bueno, pues que no te puedes enfermar, que no te da tiempo a morirte, ni nada, porque te sustituyen. Pero básicamente entonces, es el mismo, es lo mismo, no es el puedes, mismo trabajo siempre. Lógicamente, si bueno. Tú el día 26 hay que emitir, es que hay que emitir. Y si el 25 se dobla, es que el 25 se dobla. Con lo cual, pues bueno, te obliga a que a lo mejor no puedes hacer un viaje, o a lo mejor, bueno, pues... Pero es también la responsabilidad de nuestra profesión, quiero decir, ¿no? Digamos, es que si te pones enfermo, te sustituye uno en capítulo en Perdidos ha pasado. Con Beteta se puso enfermo y hay un capítulo que había que emitir. Sí, y hay que emitir, ya. Pues ala. Y luego estaba también el problema del soporte en el que estás trabajando, que eso la gente no lo sabe. En general tampoco le importa a nadie, pero es muy importante. Si vosotros vierais el género de material con el que se ha doblado Juego de Tronos, os llevaríais las manos a la cabeza y pensaríais, como lo he pensado yo, que es imposible que eso se pueda ver luego. Sí. Es como si vosotros cogierais el portátil cuando estáis jugando a cualquier juego, o en la televisión, y empezarais a pintar, dejáis a vuestro sobrino un rotulador y que pinte encima, ¿no? Y cuando ha terminado de pintar, lo desenfocas todo un poco, lo pones en blanco y negro y dices, ahora ¿y la marca dibuja, de agua, lo que, ¿sí? dibuja lo que hay detrás? Y dices, es que no lo veo. Pues eso es lo que nos pasa aquí. Así, es que hemos trabajado con las 7 temporadas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que sabemos que hay algo que se llama, bueno, pues los derechos de propiedad, que no se robe para que no se piratee, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos profesionales y necesitamos, si tú vas a hacer una fotografía a una modelo, ¿cómo te van a dar una cámara que el objetivo está empañado? Es que yo no sé qué coño estoy haciendo. Puedes ir al bulto y decir, bueno, pues debe ser ahí, le doy, y lo que salga salió. Vale, que no es así, realmente tenemos el original, lo podemos escuchar, pero hay muchas veces que nos llega, el original está en blanco y negro. Con lo cual, ya, pues hay, es cierto que Juego de Tronos es una serie muy oscura y hay momentos en que se ve muy poco, pero el material viene en blanco y negro. Aparte de eso, pues es un material, lo que se llama un copión de trabajo, es decir, para que eso está lleno de, como alguien que sepa poco de cine o que habréis visto tal, pues son cachos que se van montando, uno de aquí, otro de aquí, y todo eso compone una película. Y ese cada cacho tiene unos códigos que se van juntando unos con otros, con lo cual nosotros lo que al final, el resultado final, es una marca de agua, es decir, que pone, pues vamos a HBO, suponer, HBO, así de grande, medio transparente, que dice, deja ver algo por debajo, ya, pero si la H cae encima de mi cara, ¿cómo voy a doblar yo a John Nieves si no le veo la cara, no? Pero es que aparte de eso tenemos unos códigos arriba que tienen varios códigos, otros códigos aquí que tienen varios códigos, otros códigos abajo que tienen varios códigos. HBO, hablo de esto, Antonio Villar, sí, para que sepan que es la copia que es de Antonio Villar, y el nombre del estudio. Hostia, pues es un despiste. Tú claro, estás pequeño, tienes grande, tantas cosas enorme. Delante que no lo ves. ¿Dónde lo ha dicho? ¿Cuándo lo ha dicho? ¿Quién por lo ahí, ha dicho? No sé, ya por lo, ahí. Ya, debe nosotros, ser por ahí. Pues sí, que tenemos, digamos, es a lo mejor esos... antigüedad que hemos empezado cuando no existían los numeritos, es decir, el código de tiempo en pantalla, teníamos una fórmula pues que era lo que llamamos referencias visuales, pues estamos acostumbrados a pues cuando se lleva la mano aquí, cuando está pasando por la oreja, arranco a hablar y tengo que parar cuando hace así, ¿no? Y tal y cual y esas tienes cosas. Tienes que ver la mano, pero necesitas ver la mano, necesitas verle la cara, saber si está enfadado. ¿Qué nivel de enfado tiene? Porque puedes tener muchos niveles de enfado, muchos niveles de alegría, muchos niveles de éxtasis, dependiendo de dónde estés, ¿no? Mm. Y eso pues nos limita un poco el trabajo. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible para que... El Juego de Tronos ha quedado bien, ¿no? Pues ya está. Pues ya está. Si veis algo que está mal, pues es que ese día estaba muy mal la imagen. Y vais y reclamáis al maestro Armero, es. Que estará encantado de recibir la queja. Y le va a preocupar bastante poco. Sí, vale. Pero bueno, es así. Eso es. Vivimos así. Vale. No. Para que lo tengas. No. Nada. No. Para nada. Nada. Para nada. No. Tú te dan el papel, tú lo ves. Va, te dan el papel, te dan el personaje. Lees el guión, ves cómo está y ya está. Y en Walking Dead, por ejemplo, ni siquiera eso, ¿eh? Por ejemplo, en Walking Dead tienes solo lo que habla tu personaje. No tienes por cuestiones de que no te enteres y que no tienes ni el resto de los diálogos. No te yo doblo a Jesús y entonces yo tengo ahí mi personaje y yo no veo nada más. Tienes suerte si el director te puede decir lo que pasa, porque a veces ni él se entera. Sí. Hombre, claro, sí, lo que es importante es verle la boca, porque si no, no cuela. Si no, nos la hacemos boca, la trampa. Los ojos, es toda la expresión de la cara. Pero cuando menos la boca. Y luego ya, claro, efectivamente, toda la emocionalidad, que es lo demás, pero por lo menos la boca para que técnicamente aquello funcione, que es lo primero en lo que se fija alguien cuando dicen, está mal doblado, dices, no, está bien doblado, pero está desincrónico, es decir, va la voz un poquito antes o un poquito después. Eso no es un bueno mal doblaje, el bueno mal doblaje es que aunque esté sincrónico o desincrónico, no te creas que ese señor está enfadado o está contento, ¿no? Pero vamos, hay casos, he escuchado que en Origen, cuando se dobló la película, pidieron de ver la película... Y que vieron la película, pero solamente la boca vieron de la película, nada más. Sí, en Star Wars también hicieron esta historia, pero era un rollo. Entonces es un circulito que se va moviendo según el personaje. Es de puta madre. Lo intentas, pero claro. Lo que tienes que hacer es irte. ¿Y por qué no fiáis de mí? ¿Por qué no fiáis de mí? Adiós, hijos. Claro, esa es una opción. Decir, pues a tomar por culo. Claro. Dices, no, es que no puede ser. Es no tomarse en serio el trabajo de la gente. Lo que pasa es que, claro... No entendéis cómo estarías es en tu casa todo el día. Yo para doblar a un señor tengo que verle la cara, sí, y tengo que verle los ojos y luego tengo que ver dónde lo digo, que pasa hasta la boca. Porque claro, cierto, si me lo tapáis, si no me ponéis más que la boca, ¿cómo digo yo, te odio? Si puedo decirlo de 70 maneras distintas, claro, si no le veo la cara. ¿Y dónde estoy? Claro, es absurdo, es, completamente. Es que es todo importante ahí. Entonces, como todo el mundo ha tragado, todo el mundo ha hecho, pues bueno, qué más da ya. Y claro, al final esto es un descalzaperros espantoso. Nos quejamos mucho, pero es un trabajo de la hostia, ¿eh? Pero, bueno. Yo los cojo, yo soy un sinvergüenza. Pero es que, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, yo entiendo lo que dice Alfonso, y es cierto. Lo que pasa que también, por otro lado, es que estaríamos en casa todo el puto día. Sí, porque sí, te dices, sí, así en blanco y negro y con todo eso, yo no códigos, no lo doblo. Y cuando llevas 4 días en tu casa, dices, pues yo voy a tener que pagar la hipoteca. Entonces, llegas y dices, bueno, pues está, sí se ve, bueno, sí, venga. Se ve. Y un poco tira, el ojo. Tira. Pero es eso, porque los demás no hacen lo que tendrían que hacer. Sí, sobre todo, lo que pasa que ahí es el director el que tiene más responsabilidad. Claro. El que tiene, cuando coge eso dice, no, yo a mis chicos, que ese es un poco eso, ¿no? Yo a mis chicos no les voy a hacer pasar por eso. Es ese concepto de mis polluelos, ¿no? Decir, no, es que es lo que tú quieras, pero mi nivel de responsabilidad me dice que eso no puede ser así, porque no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ellos y no van a trabajar a gusto. El resultado final, pues no va a ser igual de bueno, pero al final, pues es difícil. Todo va hacia el director. Directamente es que te dicen, a ver, no lo has entendido, es que esto es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? Tic-tac. Hipoteca. Lo tomo. ¿Qué voy a hacer? ¿Decir que no a todo? Pues no puedes, pero efectivamente, aprovechamos estas pequeñas tal para tirar así estos darditos, pero es verdad que realmente nos podían respetar un poco más. Es decir, coño, confiad en mí, que yo soy un profesional y efectivamente, si yo ahora cojo y esta copia la hago una foto y no sé qué, pues me metes un paquete que me cague, con perdón, y tal, pero confía en mí, mándame una imagen de responsabilidad, claro, o sea, que pueda... Sí. Porque si no, por la misma regla de tres, dices, no vamos a mandar ni el guión, que os enteráis. ¿Y cómo coño lo doblo si no me mandas el guión? ¿Me lo invento? Ya, pero y si te lo mando vas a leer al final y vas a saber que se muere Pepito. Bueno, ya, pero es que es mi responsabilidad como actor, ¿no? Tienes que saber lo que pasa y dónde firmamos te un contrato, ¿no? De hecho, cuando cada peli o lo que sea, firmamos un contrato de confidencialidad, de no poder contar nada ni nada. Así y no que, lo hacemos porque acabamos en Guantánamo, vamos. Nos cagamos, vamos, hostia. Guantánamo es poco lo que nos hacen. Sí. Bueno, ¿cuál es el mayor reto que os habéis encontrado a la hora de doblar algún personaje? ¿Alguna anécdota que os haya... Este tipo es imposible de doblar. Yo no sé por dónde pillarle. ¿Imposible? Porque... Sí. Hostia, de imposible de... Este tío lo hace fatal. Sí. Pues yo no me acuerdo. Voy a decir... Me voy a desnudar. Claro. voy a decir uno, no voy a decir de qué trabajo porque no puedo, pero hay un videojuego, último que he doblado, que... Es que lo hace como el culo el tío. Es un... Además hace de varios personajes, y es que estamos doblándolo, y está el director, me lo dice ahí por los cascos, tío, este tío lo hace como el culo. Yo tengo la costumbre de no intentar faltarle respeto a los personajes que doblo, es que lo hace fatal, entonces, básicamente no tienes que doblarle, tienes que mejorar al actor, entonces es todo unas risas de, ¡oh, Dios, por favor! Pero es súper mal actuado, entonces tienes que mejorarlo totalmente. Yo hice una serie, perdón. No puedo decirlo. No te lo va a decir, le metes en un compromiso al muchacho. Pues yo os cuento, yo doblé una serie que se llamaba The Bridge, no sé si la habéis visto a alguno de vosotros, The Bridge. Pues yo hacía un personaje rarísimo, es que no me movía la boca, hijo puta, estaba así, todo el lado así, no había absolutamente... uno con barba muy larga, es que no me acuerdo del nombre, que era muy raro, un tío muy extraño, que además yo desde el primer momento dije, este tío es el asesino, porque además coge a la chica, se la lleva a una caravana, la esconde y tal y que cual, y es un tío que no me movía la boca, que habla así. Ya, tío, ¿y dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? Porque no solo es que no mueva los labios, que ya te ayuda, es que no gesticula. Entonces, claro, no gesticular, no mover los labios, no nada, estaba, lo llevaba Pablo del Hoyo y decía, tío, ¿dónde lo digo, macho? Es que ya, mira, me cojo todas las referencias, pero es que no me ayuda, porque es que era, yo, sí, le doy, o sea, era todo así. De la escuela de Steven Seagal. ¿Eh? Era de la escuela de Steven Seagal o algo. Sí, más o menos. Sí, y claro, ese tipo de cosas, de condicionantes, pero claro, pues vuelve a lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos antes, es nuestro trabajo. Pues si él lo hace así, pues yo me va a tener que tocar hacerlo así, ¿no? Y muchas veces, muchas veces mejoramos a esos actores. O sea, muchas veces lo hacen como el culo y nosotros tenemos la obligación de hacer una mejor interpretación de lo que sea. Y a veces queda mejor. Yo he tenido de esas experiencias, no demasiadas, quiero decir, al final los personajes fáciles o difíciles los terminas haciendo porque no tienes más remedio que hacerlo, es decir, ya está, se hacen. Pero hay actores más complicados de doblar que otros. Por ejemplo, a mí me encalomaron en su momento, ¿cómo se llama? El de Chris Elliott. En Algo pasa con Mary doblé a Chris Elliott. Y Chris Elliott es un actor... ¿cómo os diría yo? Multi... ¿qué? Gesticulante. Mueve las orejas para hablar. Sí, sí, es una cosa imposible de doblar. Y luego me lo han encalomado 4 o 5 veces más y su estilo de trabajo es ese. Y es complicado porque está todo lleno de gestos, de ruidos, hace cosas con la lengua. Cuando habla, bueno, horroroso. Horroroso. Menos en Cómo conocí a vuestra madre, que está loco, pero está bastante comedido. Sí, pero eso, a mí me encanta ese actor. Sí, sí, es muy aparte bueno. Que me encanta cómo lo hace Alfonso, que lo diga, que creo que lo es muy borda, bueno, pero... que cuando lo he visto con otros compañeros no me gustó tanto, que la verdad, pero... es un personaje muy complicado, ¿verdad? Como muy pasa con Jim Carrey o este tipo de humoristas, ¿no? Sí, sí, esos personajes que hacen muchas cosas acaban desesperándote, pero bueno, ya te digo, al final muy buen actor. No tienes más remedio, lo haces, pues, porque es tu un buen reto. Y me pasó hace muchos años, yo de repente me llamaron para hacer una serie... Y resulta que yo estaba muy contento porque era una serie de animación que me apetecía mucho hacer. Estaba empezando mi carrera y resulta que el tío estaba constipado. Y tenía que hacer, ¿te acuerdas de Los gatos del espacio? Claro, sí. Y tenía que hacer todo el tiempo así, ¿sabes? No me acuerdo cómo hacía aquel personaje. Y tal, y el tío, ¡ah, chus! Y estornudaba y todo el tiempo estaba así. Todo el rato sonándose y estornudando y hablando con la nariz tapada. Uh-huh. Y me acuerdo que aquello pues era complicado porque decías, hostia, es que era complicado de decir, porque tú mismo te equivocas, ¿no? Y, no, pero el personaje iba muy bien, porque como estaba permanentemente alérgico y claro, permanentemente estornudando, nadie se dio cuenta que era de verdad, que el que estaba constipado también era también, efectivamente. No estaba fingiendo. Se mete en el papel. Precisamente, os iba a preguntar también que cuando os encontréis con algún personaje que tiene algún acento extranjero muy marcado, un acento ruso... Pues, o de Europa, hemos hecho muchos hombres. Hágase. Claro, hombre. Claro. Hágase. También hemos hecho de todo hemos hecho, sí. Claro, claro. Sí, hombre. El moro, el ruso, el no sé qué. El cubano, tú sabes. Hemos hecho claro, depende, en claro, Bons, hago yo uno que es cubano. Sí. Depende de cómo lo hagas, ¿no? Porque hay gente que... Este personaje tiene un acento. Venga, vamos. Chinito no que leen sin pasarse, ¿no? Sí, claro. Sí. No, vamos claro. A ver, hazlo como él. Y de repente todo el mundo habla con acento francés. Da igual que sea bohemio o que sea serbo-croata, da igual. Todo es francés de la Rivière Gauche de Seine. Y no es francés. Ah, no te preocupes, te pongo otro acento. Vamos a ver cómo lo hacemos porque... Y acaban haciendo mexicano. Vamos a ver, no es francés. Si no se puede hacer un acento bien, es mucho mejor no hacerlo hacer nada. Así. Porque para hacer una cagada como el sombrero un picador, es muchísimo mejor no hacer ningún acento. Sí, porque caes en el ridículo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, es como si hacen... Vamos a hacer un acento español y todos hablan en andaluz cerrado. Claro. Ha pasado, ¿eh? No. Entonces, claro, ahí... es complicado, igual que a veces, que eso pasaba antes, ahora ya no pasa, que de repente tu personaje estaba hablando, yo qué sé, era un tío de la KGB o lo que sea, era un polaco. Entonces, vamos a hacer esto y tal. Y hablaba. Y soltaba yo una perorata. Y nosotros hacíamos... Y ya no cuela. Porque llegó alguno y dice, oye, que no nos bajáis burla. Esto se saca, ha dicho... Vale. Entonces ya tienes que sacar fonéticamente y exactamente lo que dice, porque si no es como hacer, ¿sabes? Lo del chinito. Sí. De hecho, en Civil War haces de uno al principio, que me acuerdo que yo estaba adelante, que luego, bueno, quien no ha visto Civil War, pero mejor no suelto spoiler, pero hace de uno y es eso, es... Coño, el acento lo haces cojonudo, es un ruso y lo hace cojonudo y tiene que decir palabras como vagón de carga, pero con el acento, vagón de cargo, algo, y todo ruso... Y es hacerlo bien, no quedar en el ridículo, porque si no ya lo veo un poco insulto. Y con una buena adaptación, porque claro, dependiendo qué idioma, depende qué frases tú le metes, pues es un francés, le metes un hola a la tres yoli y te viene de puta madre. Y si es un mexicano, le metes no sé qué, órale, ya te cuela. Pero si tienes que hablar y dices, ya, pero méteme algo que sea del idioma, porque si dice, buenas tardes, ¿cómo estáis? Claro. Pues dices que a lo mejor es mejor, buenas tardes, manos, pues ¿cómo están? Y ya eso te da un rollito que, ah, pues mira, parece ese rollo más mexicano, ¿no? O más tal. O luego haces Narcos y te dicen, no, no, es colombiano. Ay, sí. Papito, pues entonces. Que no tiene nada que ver con... Claro, claro. Es así. Y es mucho mejor no hacer nada si lo vas a hacer mal. Claro. O con alguien que se le ocurre. Oh, sí, el director, claro. Que a veces se trae a lo que se dice un coach. Alguien que está contigo, que es nativo, ¿no? Nativo, efectivamente, que te dice, no, dice esto, tal. Yo cuando hice Invencible, que hacía un japonés, malo el cabrón, trajo, porque dijo unas cosas en japonés y yo tenía que decir unas cosas en japonés. Con entonces, Kunio, acuérdate, cuando hicimos Son Nacientes, sí, tal y cual, exacto, estaba ahí Kunio Kobayashi, haciéndonos todo efectivamente, japonés. Entonces Kunio nos decía, no, es Atizo, Zo, joder, Atizo, no, Zo, no, Zo. Joder, pues suena igual. Sí, sí. Bueno, pues es que es así. Y hay que hacerlo bien, porque si no es un poco como hacer burla de ese idioma, ¿no? Sí, no, queda ridículo. ¿No? Queda... Sí, va a quedar ridículo. A mí en... Tenías alguien que quería preguntar por ahí. ¿Podrías decir el hola a todos que hiciste en Civil War? Yo no. Sí. Mario. Pero, bueno, lo vamos a hacer mejor. Tenéis que cerrar todos los ojos... Es que, tíos, hombre, vamos a hacerlo bien. Tienes que cerrar los ojos, si no, no funciona. ¿Vale? ¿Los tenéis todos? No, por ahí no. De acuerdo. Vámonos. Hola a todos. Bueno, eso. Que, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Lo ha hecho está bien, bien, ¿no? Ha cubierto eso. Que lo que decía antes de... Hay mucho cuidado en doblaje, en estas cosas de... cuando el acento, lo que sea. Yo en el Homecoming hay una parte en la que tengo que hablar italiano, que hablo con el que vende los bocadillos, que le digo, en plan, ¿cómo está su hija? No me acuerdo con lo que decía, lo siento. Y vino una intérprete y dijo, sí, mira, tienes que decirlo así. Y primero cambiaron la frase, luego la volvieron otra vez a cambiar. Y es todo mucho cuidado de, no, dilo así exactamente, el acento, todo, está todo muy cuidado. Y al final es eso, es mejor hacerlo bien a que salga una cagada. Para eso es como eso, mejor hazlo con otra cosa a hacer una cagada. ¿Habéis tenido la oportunidad de conocer a alguno de los actores que habéis doblado? Yo recuerdo, el año pasado aquí, no sé si alguno estuvo de los presentes, estuvo Luis Grandío. Uh-huh. Y conoció a James Cosmo, que también uh-huh. participa en Juego de Tronos. Era el que hacía del Lord Comandante uh-huh. de la Guardia de la Noche. Y vamos, hubo una camaradería entre los dos impresionante. No sé no, si vosotros... No he conocido a ninguno. No, yo no he tenido la suerte. Me lo preguntan mucho, pero no. Es poco habitual. ¿Qué va? Es que es rarísimo. Rarísimo. Rarísimo. Yo es que no lo entiendo. Joder, si vienen a rodar aquí, yo entiendo. Si están rodando Juego de Tronos en Suecia, pues... Si están aquí en Granada, ¿por qué no hacéis? Y además esto, quiero decir, socialmente de alguna manera, juntan a los actores de doblaje y a los personajes y pueden hacer incluso hacer alguna movidita que publicitariamente les venga bien. Sí. Pero es que no... Yo he conocido directores que han hecho la peli. El Imposible, por ejemplo, conocí a Juan Antonio Bayona, que de hecho... Sí, Juan Antonio Bayona. Sí, pero no, pero... Sí, pero de que hayas hecho doblado tú un personaje y que... Nunca. No. Me ha pasado con uno, una serie que se llamaba Greek, ¿de acuerdo? Y el Scott Michael Foster se llama el chico. Y me mandó, que yo me quedé flipado a través de Facebook. Dijo, hola, me he enterado que tú eres la voz que me pone mi voz en España y no sé qué. Joder, encantador. Yo le contesté y nunca más. Pero majísimo el tío. No, pero yo creo que eso es un problema de que ellos no consideran. O sea, el espectador español, los espectadores españoles, tenemos memoria de especie de doblaje. Entonces estamos un poco pendientes de esto porque es lo que hemos conocido toda la vida. A ellos les suena extraño. Y sí, generalmente claro. No les gusta, además. Se ríen mucho. En alguna ceremonia de los Oscar han puesto fragmentos de películas con distintos doblajes fuera del ámbito americano, y cuando se escuchan los doblajes españoles hay una carcajada general de los 3.000 profesionales del cine que están ahí, porque no dan crédito a que eso se pueda hacer así. Claro. Y a ti te parece la cosa más normal del mundo, pero ellos desde su punto de vista del idioma o del estilo anglosajón de hablar lo encuentran absolutamente fuera de lugar. Claro. Por eso no creo que les interese nada los doblajes. Es una cosa de consumo interno y ya está. Supongo que es igual que si aquí vemos Los Serranos en japonés, pues también. Claro, claro. ¡Oh, sí, sí, sí! Claro, tiene sentido. Hostia, tiene, no, sí, sí, no me cuadra ver aquí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, o sea, es eso. Yo qué sé, la que sea vecina doblada en alemán o doblada en chino o doblada en... Pues te pegaría un golpe tremendo, ¿no? Sí, os puedo decir, por ejemplo, que en el sentido inverso, cuando yo hice El Castillo Ambulante de Miyazaki, que fue la primera película que me tuve el honor y la satisfacción enorme de hacer, porque es una gozada de película. Se la enseñaron a Miyazaki, la mandaron a Ghibli y Ghibli nos mandó una felicitación personalizada porque decía, contra el estilo que se usa en Japón para doblar, que es un poco como alrededor de las bocas, dice, parece que los personajes hablan ellos mismos. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con algo que se llama ajuste. El ajuste es que cada sílaba esté en su sitio, que las bocas no se abran y se cierren aleatoriamente, sino que tengan un contenido, ¿no? Entonces, cuando vio la película, dijo, me parece estupendo porque parece que los personajes hablan ellos, y a partir de entonces me encalomó no sé cuántas películas seguidas para redoblar. Se agradecen esos detalles, ¿eh? ¿Eh? Se agradecen mucho esos detalles. Sí, sí, sí, hombre. Por lo menos he hecho un trabajo que alguien reconoce. Que no es habitual. Sí, no es habitual. El estudio me lo quiso ocultar. Como curiosidad, hace poco hice... No quiso... Sí, efectivamente, eso ocurre. Yo he doblado hace poco una película de Disney que se llama Bayana, no sé si habéis visto, y sale un cangrejo que hago a Tamatoa, que canta una canción brillante. Y, bueno, pues esta es la única vez en mi vida que me ha llegado una carta de Los Ángeles y alguien que me ha venido diciendo, oye... El tío de Los Ángeles le ha encantado, le ha parecido que es la versión magnífica de que no sé qué, bla, bla, bla, bla, y me ha dorado un poquito la píldora, lo cual, joder, agradeces, estás todo el puñetero día currando, que alguien te venga y te diga, muy bien. Bueno, mira, pues vale para algo, ¿no? No te van a dar 500 euros. No, no te van a dar nada, pero por lo menos, que imaginaos, poneros en nuestro lugar, que te estás dejando tu vida ahí y termina y dices, ya, ya, vete. Y alguien ha reconocido tu trabajo, pues adiós, y ya está, ya desapareces, ¿no? A mí sí me pasó eso con El Asombroso Mundo de Gumball, que Cartoon Network me dio la enhorabuena, de hecho me pidió que les enviara un saludo, pero vamos, de actores yo no he conocido nunca ninguna. No es habitual. No es habitual. Pasan no. De nosotros. De estudios. Vale. Perdón. Yo tenía una pregunta de antes. Volviendo al tema de antes, al de los gritos o los lloros, antiguamente yo recuerdo que había alguna película que estabais doblando la película y cuando empezaba a gritar o a chillar ponían la voz original. Uh-huh. Y mi pregunta es de qué onomatopeyas o gritos o llantos de los personajes que tengáis que doblar son las que más os cuestan o las que más apuros o os cuesta hacer. Gracias. Las de gritar. Las que cuestan. O sea, gritar. Son... A mí básicamente sí, gritar. Sí, gritar. Las de sexo marean. La de sexo... te coges un pedo porque hiperventilas. Y entonces las de sexo marean. Pero las de gritar es que, bueno, pues claro, es que es más esfuerzo. Y lo que tú dices es que a veces en la banda internacional ya vienen esos gritos y no se pueden eliminar. O sea, digamos que la banda internacional que se llama es una banda que está todo menos el doblaje. La música, los efectos, los pasos, los talos, no sé qué, va. Es lo que llamamos soundtrack, ¿no? Y hay algunos que es que ya vienen ahí dentro, porque es que el cliente, digamos, el de la distribuidora, alguien ha decidido que quiere eso, que no quiere que lo toques, que ahí quiere que esas secuencias sean esos gestos. A nosotros nos parece que es un error, porque se nota, tú lo has notado. Entonces creemos, igual que cuando cantan, pues vamos a intentar cantar, ¿no? Si el tío canta, pues cantemos. Y si el tío grita, pues gritemos. Que es nuestro trabajo. Si nuestra obligación es hacerlo todo. Coño, es más fácil hablar bajito y que no se te vea la boca. Eso es lo más fácil del mundo. Pero a nosotros nos gusta la marcha, nos gusta interpretar, nos gusta... De hecho, además, lo que más nos gusta es eso. Sí. ¿Eh? Pero cuando vienen los gritos en una película pues de gritar mucho, no, al revés. Dices, hoy si vienen, qué bien. Ah, bueno, claro, que si vienen, pero feliz. Pero si tienes que hacerlo... Claro, claro. Bueno, déjame los gritos para el final. Déjame los gritos para el final de la convocatoria, porque lo sabes. Porque tú te irías a gritar, todos hemos gritado en un partido de baloncesto. ¿Y qué pasa después? Pues que te quedas así. Claro. ¿Y ahora cómo coño voy a doblar yo? Pero, hostia. ¿Sabes? Si me quedo afónico, pues pero es que te rompes. Lo peor es cuando los haces, porque te dicen que los hagan, y luego no los meten. Es también como, pasa. Estupendo. O no se oyen, ahí al fondo y dice, ¿para qué coño he gritado yo tanto? Es estupendo eso. Jesús. Sí. Otra preguntita por ahí. Sí. Bueno, la pregunta es, por ejemplo, tú comentas que has doblado videojuegos. No sé si alguno de vosotros también. Yo soy un novato. Yo soy un mierda. Constantemente, vale. Constantemente. Básicamente, es, ¿qué diferencia hay entre doblaje de videojuego y cine? Toda. No tiene ¿qué diferencia hay entre jugar a un videojuego y ver una película? Es que es distinto. Técnicamente, completamente distinto. Interpretativamente, parecido. Técnicamente, no tiene nada que ver. Porque nosotros, la cinemática, todo eso lo que vosotros casi no tenemos. Nosotros lo que tenemos es una imagen de lo que es el audio, un dibujo de lo que es la curva de audio, y escuchamos, y eso es lo que nos guía. Llamamos raspa. Raspa, porque lo parece. Parece lo de, ¿cómo era? De panfish, ¿no? Una cosa así, que parece una raspita. Y eso es lo que nos guía. Si hace así muy grande es que grita, si hace más chiquitito es que susurra. Y eso es lo que te guía un poco, eso y lo que oyes en original. Pero sí que hay veces que en videojuegos, muy, muy pocas veces, te ponen... Cinemáticas. Te ponen cinemáticas y sí que se ve. Pero vamos... Sí, yo ahora que he terminado Devil Within, no sé si lo habéis jugado a Devil Within, que hago ya Sebastián Castellanos. Pues este videojuego, por ejemplo, que es un tío que está todo el rato gritando, el cabrón grita mogollón porque está buscando a su hija y no sé qué, no sé cuánto. Yo no le he visto la cara hasta que no está el videojuego emitido. Yo no sé cómo es Sebastián Castellanos. De repente, cuando yo he terminado el videojuego, entonces le vi la cara. En Mafia, por ejemplo, Mafia 3, que es el último que también que hago un personaje, en este sí, por ejemplo, había muchas imágenes de cinemática, que la cinemática son como cachitos de película, como una película, que además siempre nos sorprende, porque decimos, joder, qué cabrones, qué bien lo hacen, cada vez lo hacen mejor, porque es espectacular, ¿no? Y ahí sí, porque es como doblar una película, pero técnicamente es cascos, mucha concentración, y en esto no hay una variación, es absolutamente exacto, no es, es milimétrico, o sea, no puedes entrar, no te digo un segundo después, sino una décima de segundo después no puedes estar. Tiene que estar exactamente, dicho exactamente al mismo tiempo, exactamente. Y eso es complicado. Claro, y luego... Y muy mal pagado. Lo que decía Mario antes, y tiene razón, muchas veces los, el sonido original que viene en el videojuego es infinitamente malo. No el sonido, también, sino la interpretación, porque suelen ser actores que son muy malos. Y es muy difícil hacer bien un trabajo previamente mal hecho. O sea, pues cuando Mario hablaba de mejorar el trabajo de un actor... Realmente tiene muchísimo mérito. No os hacéis idea de cuánto, porque la interpretación que tú tienes que seguir te está guiando por un camino muchas veces equivocado. Entonces, depende quién esté al otro lado de la pecera, quién esté llevando el juego, y los hay directores fantásticos y también los hay muy malos. Que no se enteran. Claro, depende de quién lo lleve, es fenomenal la diferencia, ¿no? Es abismal. Porque la referencia que tú tienes puede ser tan sumamente mala que si no te guían, luego aquello se va de madre, ¿no? Completamente. Yo recuerdo, y siempre lo cuento porque yo no juego a videojuegos, no sé ni cómo se enciende una máquina de videojuegos. A mí me das una PlayStation y probablemente la deje donde está porque no sé ni cómo se enchufa. Vale. Pues la primera vez que yo vi un juego que yo había hecho fue el Wolfenstein 14. Hostia, ¿no? En el Wolfenstein 14 yo hago un malísimo, que es una especie de calavera, cabrón, que va con un uniforme del Estado Mayor alemán y tal y cual. Bueno, yo no hice nada con imagen, jamás. El director me llevó por el camino que él creyó y un día me dijo, ya salió esto, ¿quieres verlo? Y le dije, ha salido ya, pues enséñamelo, tal, y me lo puso. Y yo os juro que es uno de los shocks más grandes que he tenido en mi vida. De verdad, no, no. No os hacéis idea de cómo era aquello, para mí, que no había hecho absolutamente nada, ni lo había visto jamás. Ver a aquel señor que decía exactamente lo que yo había dicho, como lo había dicho, con la cara que había que decirlo, y que aquello funcionara, dijo, esto es milagroso de verdad, porque a un personaje de cine o de una serie lo ves, lo haces y ya está. Pero cuando has doblado una raspa durante no sé cuánto estuve yo haciendo aquel juego, una barbaridad, porque hablaba mucho el tío. Y luego me lo enseñó y digo, no puede ser, es mentira, ¿no? No, no, no, esto lo has hecho tú. Digo, si tú me lo dices, me lo creo, pero de verdad que... Y es una pena, con lo que mueven los videojuegos, que prácticamente yo creo que es lo que más mueve ahora mismo, es una pena que tengamos esas condiciones de trabajo. Sí, yo me imagino que de aquí en adelante, con la perfección absoluta, las tres dimensiones, tal, no sé qué, yo creo que cada vez se va a doblar más cinemática y menos, sí, y menos raspa. Me da la impresión, ¿eh? Ojalá. Sí, porque ahora, por ejemplo, en 3D es imposible que haya subtítulos, ¿no? Y allí hay alguien que juega con gafas y tal y cual, y dice, joder, yo no puedo permitirme el lujo de leer porque me puedo caer redondo al suelo, claro, te mareas, ¿no? Entonces eso necesariamente va a haber que doblarlo. Y el futuro está ahí, indudablemente. Yo siempre he defendido que el cine se va a quedar reducido a las grandes producciones de IMAX, donde veas películas en 360 grados, películas de gran espectáculo, o al cine doméstico. El cine va a desaparecer como tal. Y lo que va a funcionar de una manera, no sé, tremenda, va a ser el videojuego, porque es una industria que está manejando muchísimo más dinero que el que maneja el cine. Las series ya manejan más que el cine. Sí, sí, sí. Bueno, y además están mucho más inteligentemente escritas y los grandes. Y de hecho, lo que pasa es que, claro, habrá que ya va habiendo las webseries, todo este tipo de cosas que empiezan a despuntar, porque es una manera muy fácil de la gente joven de que hagáis cosas y que la gente las pueda ver, que es fantástico, porque esa inmediatez de hacer algo y colgarlo en YouTube o en no sé dónde y que la gente lo pueda ver. Antes no ocurría. Tú rodabas una película, un cortometraje, y tenías que buscar una sala como esta para poderlo emitir. No tenías un soporte donde publicarlo. Y ahora mismo. Ahora mismo tú haces cualquier tal y ya se perdonan muchas cosas técnicas porque a lo que vamos es cada vez más, gracias a Dios, que es al guión, a la historia, a que la historia sea divertida. Que técnicamente a lo mejor puede tener fallos, puedes ver que está grabado con un móvil, pero si tiene cachondeo la historia y si tal cual, funciona muy bien. Muy bien, con lo cual eso es fantástico, porque lo que funciona es esto, ¿no? La técnica, que es lo que tiene que prevalecer siempre, la historia, el guión, la vida de lo que estamos haciendo. Luego ya la técnica, ¿sabes? Me da igual que el libro esté encuadernado a todo color y no sé qué. Si la historia es un truño, pues ya puede ser bonito el libro y tener muchas fotos. Pero eso, daros cuenta además del cine que se está haciendo ahora, con honrosas y escasas excepciones, es generalmente flojo, malo, barato, ramplón, cutre. Y se están haciendo remakes de series de los años 70, revisiones de películas que ya se han hecho, que cuando las ves consideras, yo por lo menos humildemente, que son perfectamente inútiles, que no había ninguna necesidad de haber hecho un Ben-Hur nuevo, ni unas Ángeles de Charlie, ni nada. O sea, es que la serie es, con el encanto del formato de los años 70, ya estaba bien. Porque luego no ha funcionado ninguna, ni Los hombres de Harrelson, ni tal, ni no sé qué. ¿Qué ha pasado? Los guionistas de verdad se han dado cuenta, o los estudios se han dado cuenta, de que donde está el talento y el dinero es en las series de televisión. En las series. The Wire, Mad Men, House of Cards, no sé qué, Juego de Tronos. ¿Qué pasa? Que el cine se va a morir solo. O sea, no hay. Yo creo que tiene muy poco futuro, tal y como está ahora mismo el tema. ¿O no? Esperemos que no, pero. Yo es que. Ese trabajo no va a faltar, ¿no? Yo os quería preguntar si el hecho de ser actores de doblaje y, quiero decir, las series, las películas, para vosotros son un trabajo, tenéis que estudiar el guión y demás, ¿eso supone para vosotros que os destripen, quiero decir, que os arrebaten ese atisbo de ocio de poder disfrutar la serie o la película porque tenéis que doblarla? Hombre, claro. Sí. ¿Verdad sí? Sale una voz que no hace al principio, que es el asesino, como yo sé que es Alfonso Laguna, ya me han jodido la película, porque se ven solo los pies y dice, voy a matar a este tío, digo, este es Alfonso Laguna, y ya está, y luego se le ve la cara, pero yo ya sé que es él. Sí. Entonces, claro que te lo destripa. O alguien que te cae muy mal y está doblando un personaje que tal y es un compañero tuyo y dices, este desgraciado, voy a cambiar de cadena, que este no me... Hostia, ¿eh? No, te pones a ver música, te pones a leer, hay otras cosas que ver en televisión. ¿No? Hacer sexo, en fin, lo que queráis. Como si... Y una pequeña cuestión para Mario. Te quería comentar, tú como eres un chico así muy joven, que la mayoría de actores de doblaje que he visto son ya muy veteranos, tú, por ejemplo, para ser actor de doblaje... Y la remarcable es Quiero decir, tú como eres más joven y tal, tú para formarte como actor de doblaje en Madrid, ¿en qué escuela lo podrías comentar y tal? Pues mira, yo no me formé en ninguna escuela. Yo empecé yendo como a unas clases que no iba yo, iba mi madre y me dijo, oye, mira, vente y miras cómo me dan clase. Básicamente. Y fui y me dijo la directora, que Lucía Esteban, me dijo, oye, ¿quieres que te hagamos una prueba? Me la hizo, me gustó, y dije, ¿quieres seguir viniendo? Fui yendo, pero, ¿sabes? No fui a como a unas clases que ahora, en plan, que tienes que estar 2 años en un... No, fui a un par de clases, vio que iba bien, y, pues al final me metí en una serie, de ahí fueron saliendo cosas, y de ahí, pues esto, aquí estoy. Claro. Así que, pero ahora sí, ahora depende mucho de las escuelas que... quiero decirlo porque muchos luego me lo preguntan, bueno, a todos lo preguntarán. Si os vais a formar en una escuela, formaros en una profesional, en plan, ya no, que no os venga un tío y os diga, no, yo soy actor de doblaje, no es actor de doblaje lo más seguro, y nada, te doy clases, te cobro un cojón y medio y un órgano, y nada, y no, iros a alguien que de verdad, que como Alfonso, como, sí, como vos, Lorenzo Beteta, muchos de esos, que de verdad sean tanto directores o actores de doblaje. No os vayáis a algún mindungui cualquiera, no. Porque normalmente es que hay mucho listo y mucho vendedor de humo. Claro, eso pasa en todos los lados. La gente, llegáis sin el menor conocimiento de cómo esto, os ponéis en manos de cualquiera y os lía. Claro, para cuando os queréis dar cuenta ya os han metido en un jardín. Chupo. Y eso sí, hay que tener ahora mucho nivel, podría decirse, al entrar. Porque ahora es como estábamos diciendo antes, es que... Es todo correr, es todo una maratón y no parar, así que hay que entrar con nivel. No es cosa de mafias o cosas que se dicen, no, es que necesitan mucho. Es que dentro del mundo de la interpretación nos ha tocado la excelencia, es decir, lo más complicado. Tenemos que hacer, solo con nuestra voz, dar la emoción que está dando ese personaje. Y en el nivel que la está dando, de amor, de odio, de risa, de tal, entonces hay que medir y tal. Y esa excelencia es muy complicada. Y esto pasa, y lo hemos visto, Alfonso, muchas más veces que yo, con compañeros, por ejemplo, incluso actores que no han hecho nunca doblaje, que ruedan una película en castellano, una película con Almodóvar, con quien sea, y tienen que doblarse a sí mismos. Y se hace el silencio de la sala, tienen que empezar a hablar y no les sale la voz. Y dicen, pero coño, si lo he rodado yo, si lo he interpretado yo y no me sale. Es que es complicado. O sea, no es fácil. Ya no solo el vértigo este que da el silencio de hablar tú solo en la oscuridad y en el silencio, ¿no? Que os habrá pasado en muchas ocasiones que alguien de repente... Exacto, que alguien... os hace una entrevista o tal, y luego os escucháis y decís, si no parezco yo, hay que voz de pito, hay que no sé qué. Porque ese momento de vértigo, de quererte expresar y quererte explicar y querer interpretar, es complicado, ¿no? Entonces es un poco una pequeña excelencia dentro de la interpretación, que se conjugan muchas cosas para algo que es la síntesis de la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Siendo un poco cruel, y yo no quiero dar nombres porque se están grabando cosas y luego me pueden asaltar en el portal, pero en el doblaje ahora mismo no hay mediocridades. No hay mediocridades. Hay gente mejor, gente peor, pero todo el mundo que está trabajando en doblaje ahora, el 98%, vamos, siempre habrá algo, ¿no? Pero vamos, el 98% de la gente es gente válida para el doblaje. Los veteranos, los que empiezan... Los que todavía no han arrancado, hay una generación por ahí atrás de gente espléndida que está esperando su momento. Y no pasa lo mismo en el cine. En el cine hay mucho mindundi, en el cine español hay... Sí, es así. O sea, vamos a ver, tú te enfrentas a películas de mazas de turno y cuando lo nuestro es de chamullar, aquí no chamulla ni el hijo el teclas. Vamos a ver. Y claro... A mí me decía un día uno de los próceres de estos jóvenes estupendos y maravillosos. Claro, es que luego venimos a doblarnos en una película y no tenemos más remedio que ponernos en vuestras manos. Digo, no, estáis muy equivocados. Igual que aprendéis a montar en moto y a tirar a espada y a montar a caballo, aprender a doblar. Si vais a tener que doblaros siempre, estáis con un... pie en el extranjero y otro aquí, estáis doblando coproducciones, tal, no sé qué, tienes derecho a doblarte, pues cuando llegue tu película ten los santos narices de doblarte tú. Bueno, pues son incapaces, pero incapaces, ¿eh? Muy raro. Gente que diga algo con sentido no es posible. Imaginaros a Mario Casas doblándose. Yo no hablaba de nombres. Sí, gracias. Sí, pero tienes razón. Entonces, se enfadan porque a lo mejor tú lo dices muy claro. ¿Dónde has estado esta tarde? Y dice, gracias a las artes. Ya, claro. Y se enfadan. Joder, es que a ti es que tú, claro, lo dices muy redicho. No, yo he dicho, ¿dónde has estado esta tarde? Y tú has dicho, gracias a las artes. Y claro, ¿qué hacemos con esto? Y se enfadan. Bueno, pues enfádate. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Sí, sí, ¿eh? Es que claro, a ti se te entiende muy bien y a mí, no sé por qué, pues no se me entiende. Pues porque no sabes hablar. Porque no sabes. No sabes vocalizar, porque no sabes... Claro, es que es complicado. Es que es un oficio complicado. Lo de hablar es complicado. Claro. ¿Alguna vez habéis tenido que exponer, que hablar en clase, no sé qué? Y cuando te lías con los puntos, con las comas, te ahogas, no sé qué. Es complicado. Y es una técnica... Y encima ya no solo es hablar, sino que tienes que interpretarlo, que jugar y luego darle vida a todo eso y creerte que está ese ladrillo, pues sí, es un ladrillo que habla. Uh-huh. Y la gente se dice, ¿cómo habla un ladrillo? Ah, pues ese ladrillo, tienes que creerte que ese ladrillo habla, porque hemos hablado de todo. Luego están contigo en el atril y te dicen, claro, Es que vosotros estáis muy acostumbrados a esto. Vosotros, es otra manera, ¿no? Porque nosotros sonamos descompensados. Ay, no, coño, suena no, descompensados, suenas mal. Eso le ha pasado a Antonio Banderas, por ejemplo, claro. Le ocurrió. Cuando... No, a Antonio Banderas no le gusta. En cual... No, porque es que hizo entrevista con el vampiro y estaba fuera de juego. Estaba en otra película. Él estaba en una película estaba peor, ¿eh? Y en Too Much estaba horroroso. En Nombre es Art Dodge, ¿no? Esto... Bueno. Entonces, estaba fuera de juego. Y él mismo se dio cuenta y dijo, se acabó. Que me doble. Y lo dobló Pachi, saludó a Pachi Aldeguer, que es un monstruo, y lo clavó. Y además nadie, no se ha enterado mucho. Encantado no. De la vida, ¿eh? No, no, él encantado porque lo hace de puta madre, lo clava, y él se notaba que la forma de interpretación es diferente. Claro. Es como le ocurrirá a los que son actores, trabajar con no es lo mismo trabajar con un actor checoslovaco que con un americano, que con un francés, que con un español, porque la fórmula de interpretación es distinta. Y los códigos son distintos. Todo, exacto, es distinto, los tiempos, los ritmos, las no sé qué. Pero eso es muy honrado, yo se lo oí decir a Antonio Banderas una vez. Dice, mira, es muy sencillo, el doblaje español está a esta altura. Yo voy a llegar hasta aquí, nunca voy a llegar más allá. Pues coño, que lo hagan, a mí no me importa nada. Carmelo Gómez lo hizo también, una película, fue incapaz de hablar, que me doblen, ya sabes. Alex de la Iglesia, por ejemplo, sí, sí. Le encanta trabajar con nosotros, que yo he trabajado en muchas veces con él, y siempre nos ha dicho lo mismo, o sea, es que dice, me encanta trabajar con vosotros. Y no ve, y, qué y cabrones, no ve. Es que te digo no sé qué, y ya está, tío, es que lo clavas, y es que llegas de ¡plop! Y no te tengo que decir nada más, no, venga, dale, haced lo que queráis, y, porque... Le gusta nuestro trabajo y nos admira y nos respeta mucho, por y, ejemplo. Y prácticamente el Belcín en el original, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? Es que le gusta nuestro trabajo y sabe lo que es, entonces. Fernando Fernán Gómez también era de los que les gustaba mucho. Joder, con los de directa, parece mentira, joder, somos muy malos. Llegan estos y ¡hala! ¡Ya está! ¡A la primera! Sí, pues bueno, pues ya está, que le vamos a claro. Hacer. ¿No? Y hay muchos actores de doblaje que hacen, han actuado en... No me sale, han puesto la cara y, joder, se les entiende perfectamente. Hostia. Anda que no se nota. Joder, anda que no se nota. Casi cuando siempre. Hemos hecho... ¿Visteis el comisario? En el comisario salimos todos prácticamente. Hubo una racha de capítulos del comisario en las diversas temporadas que hemos estado saliendo todos, con papel más o menos largo, corto. Salió Fernando de Luis, tú también. Claro, claro, sí, yo hice dos o tres episodios. Y la gente cuando lo ve, dice, coño, ¿qué ha pasado aquí? Porque de la tónica general del resto de los personajes, que por cierto está muy bien todo el mundo, llegamos nosotros y es otra manera de hablar. Entonces la gente, ¡plum!, en ese momento prestas otro tipo de atención. Más clara. Sí, es una de alguna manera clara. Entiendes mejor lo que están diciendo, ¿no? Y ya te digo, yo ahí no tengo absolutamente ningún reproche ni ninguna queja que hacer, porque los chicos estaban muy bien todos, los secundarios, los principales. Tito Valverde es un encanto de persona. Que ha hecho mucho doblaje, además. Y ha hecho mucho doblaje con nosotros y es un cielo. Pero como ha pasado ahora con José Luis Gil, el que hace La que se avecina, Que no hay quien viva, que es un gran compañero nuestro, un actor que no se imagina, y lo bueno que es, José Luis, es de esos que se rompe el molde. Y sin embargo, ahora prácticamente no hace doblaje. Básicamente, no hace más que eso. Entre otras cosas, porque está a las 5 de la mañana, le están maquillando, claro, no sé qué, y tal, y acaba a las 8 de la noche. Teatro, no le da tiempo, y luego está haciendo Cyrano de Bergerac, y está haciendo no sé qué. ¿No? Pero, por ejemplo, no es ese tipo de voces colocadas, ¿no? Que, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hostia, no. Sino que es un tío muy cotidiano, muy normal, que y es un actorazo impresionante. Ha hecho grandes papeles que no le van, a lo mejor, lo que pasa a veces, ¿no? Que dices, coño, y este tío ha doblado el cuervo, macho, por ejemplo, a Brandon Lee, y dices, joder, que parece que no le pega. Era el niño de ¿cómo se llama aquella? De Verano Azul, no, de era de Brooke Shields. El lago azul. El crío del lago azul, hecho que sé, personajes... Sí, ¿no? Y cuántas veces ha doblado a Tim Allen también, sí, ¿no? A Tim Allen y al este que baila, que llama de Patrick Swayze. Sí, sí, sí. En el primer doblaje... Bueno, yo quería preguntar, si al final con el tiempo os acabáis encariñando con los personajes que dobláis, si al final forman un poco parte de vosotros, como pueden ser personajes como Spiderman o John Nieve o no sé, por ejemplo. No, porque no habría armario para guardar a tanta gente. Sí, igual no, hombre, los haces con más o menos gusto, pero a mí no me ha marcado ningún. Pobre de mí, pobre de nosotros. Pero que si le coges cariño. No, hombre. Yo creo que no. Sí, yo sí, yo le cojo cariño. Yo a Mordecai le tengo mucho cariño. Hostia. Y sí, hay personajes, yo sí. Yo hay personajes que le tengo cierto cariño. Cariño porque por circunstancias, por cómo lo has hecho, por tal, como se Marshall, pues yo me encanta Jason Segel y cuando voy. Me lo he pasado tan bien haciendo esa serie que le tengo un cierto cariño. Ahora bien. Yo duermo todas las noches tranquilamente, quiere decir que no me quita el sueño, pero sí, a ver, algunos son tus trabajos y de joder. Pero otros... Hay personajes que te gusta, claro. Hasta un tonto que sale dos minutos te puede gustar. Ah, bueno, claro. Sí, sí. Pero sí, sí, no, normalmente a mí lo que me pasa... Voy a ser muy cariñoso, no sé. Sí, pero... pero yo no... Joder, yo a Gumball, fíjate que he hecho una temporada con él, pero hostia, yo la tengo ahí. A Spider-Man, a Tan Fuerte, Tan Cerca. Tengo, yo creo que prácticamente todas las películas que me han supuesto algo, sí que... Sí, yo les he cogido cariño. ¿Por ahí? Hola. Hola, una pregunta. Cuando os toca hacer un doblaje de un personaje y el que lo ha doblado ha fallecido, por ejemplo, Darth Vader... Pues es una responsabilidad que te cagas, pobre Pedro Tena, macho, cuando le dicen, te toca hacer Darth Vader. Es que siempre te van a decir, ah, no es lo mismo. Y que, o a Carlos Isber, ¿no?, que se murió este... Relilla. Y hay que sustituir a Homer Simpson. Y es una responsabilidad porque es tan definido el personaje... Pero es que el abuelo de Homer Simpson se ha vuelto ya tres, se ha llevado ya tres por delante, porque hasta... sí. Y... Claro, lo hacen los señores mayores, y los señores mayores suelen morirse. Claro, tienen esa mala costumbre de morirse. Suelen mala costumbre de morirse en mitad de una serie. Pues ya, ¿ahora qué hacemos? Pues hay que cambiar. Pues hay que sustituirle, no hay más narices. Es una responsabilidad, y siempre va a decirte a alguien, no es lo mismo, joder, donde esté Constantino... Claro, Constantino era Constantino y Pedro Tena ahora es pues otro Star Wars, o sea, otro Darth Vader. La cosa es, ¿lo haces con la fórmula, el respeto y la idea original? Sí, pues ya está. Yo creo que tanto Pedro Tena haciendo a Darth Vader como Carlos Isber haciendo a Homer Simpson, creo que lo han conseguido con nota, vamos. Totalmente. Sí, eso además. A March, ha habido tres March. Sí, sí. También. Te da un cierto baño de humildad, ¿no? Porque dices, bueno, un día esto, por lo que sea, yo lo dejo de hacer. Te vas y otro vendrá. Y la serie no se va a parar. O sea, alguien lo va a hacer. Claro. O sea, que ya está. Es lo que toca. Solo tiene una cosa de bueno, que seremos inmortales, porque me moriré y pasarán 10 años y alguien pondrá la tele y dirá, mira, este... Y parece que estás ahí vivo, ¿no? Algo bueno tiene, mira. Es nuestra inmortalidad. Qué bien morirse, ¿eh? Bueno, no. No, es verdad. Bueno, sí, que resucitas. Sí. Mientras no te pierdas recuerdo de alguien... Si tienes que te resucite. ¿No? Sí, claro. Pero es verdad que lo nuestro... Por eso, cuando tanto fantasma y tanto pica cebollas que hay por ahí dice que es de esto, que tal y cual... Nuestra historia está en las videotecas y es que no hay más que ir a buscarla. Quiero decir, no, tú no puedes mentir en una cosa. Yo es que ajusté Bailando con Lobos y doblé a tal... Tú eres un cantamañanas. Claro. ¿Eso quién lo ajustó? Lo ajustó Javier Dutú. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Ramón Blanca. Por mucho ya que... está, por mucho que tú quieras decir que yo... Tirarte el rollo. Y le cuentes al peluquero de turno que... Ah, sí, usted está actor de los... Sí, yo doblé... Hombre, yo doblo a Bruce Willis. Pues ya está. Es lo que dicen todos. Vale, pues ya está. Se me queda muy bien. Ya pero está. Es mentira, sí. Somos actores. Somos actores. Eso va de suá, eso va con el oficio. Va, bueno, cada actor, todo esa depende. Esa es una convención, vamos a ver, y me vais a perdonar, pero esto es lo último que yo voy a decir porque tengo prisa y me tengo que marchar. Va a perder el tren. Pierdo el tren y no puede ser. Hay una convención entre vosotros, nosotros espectadores, y nosotros actores. Yo te engaño y sé que te estoy engañando. Tú sabes que te estoy engañando. Ese juego, si se mantiene, funciona. Si no se mantiene, no funciona. Y entonces la interpretación no vale. Pero un actor no puede ser nunca el personaje que está representando. Ah, claro. Porque se puede volver loco. Sí, sí. Johnny y está Wimbledon, todo lleno. Tarzán, sí, sí. Ahí, ¿no? Y Bela Lugosi, que dormía en un ataúd, y tantos otros. No, quiero decir, eso está estudiado en psiquiatría. Cuando un personaje se apodera de la personalidad de un actor... Estás jodido. Malo, porque se ha perdido. Tú tienes que ponerte el pijama cuando llegas a la función o al doblaje, quitártelo cuando te vas y olvidarte completamente de ese personaje porque pueda acabar contigo. Lo que sí es verdad que a lo mejor fuera condiciona, es decir, que cuando doblaba este a JR, pues bueno, es que ellos no saben lo que les digo. Haces un malo de una serie muy malo y entonces de repente todo el mundo te quiere matar porque dices, ya, pero yo no soy ese, ese que es malo y es un hijo de puta, pero yo. Pobre soy Negan, un actor, ¿eh? ¿No? Pobre Negan. Que tenía una pregunta que lleva un rato levanta la mano. Muchísimas gracias. Sí, la última pregunta ya, vamos terminando, que hay luego más... Que hay más gente, hombre, no seáis así. Bueno, quería... Es que, ya que lo ha hecho, a ver si vosotros podéis hacer alguna voz de algún personaje. ¡Hostias! ¡Hombre! Que no se quede solo él. Espera, no, voy a leer. Es el Salvador, ¿eh? ¡Vengo preparado!